La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2023. De marzo, lunes de la tercera semana de Cuaresma, vamos hacia el corazón de este tiempo tan intenso en nuestra espiritualidad cristiana. Antífona de entrada, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y todo mi ser se regocijan por el Dios vivo. Del Salmo 83. Y la palabra que el Señor nos regala este día. Muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue curado, sino Naamán, el sirio, del segundo libro de los Reyes. Y del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. ¿Cómo andamos en este caminar cuaresmal que nos conduce a la Pascua? Con ascesis en modo sinodal, como nos ha indicado el Papa Francisco. ¿Cómo andamos? La palabra nos ayuda porque nos ilumina, ¿no? Y habiendo luz podemos mirar más a fondo nuestro caminar, nuestro ser, vamos primeramente, y nuestro caminar. Vayamos a la palabra. La joven judía convence a Naamán para que vaya a Samaria y se encuentre con el profeta de Dios, del Dios de Israel, el único que puede librarlo o librarle de la lepra. Esa es la primera lectura, y Jesús en el Evangelio aplica lo que le está ocurriendo en su vida. Aplica el relato de Eliseo. Ha sido enviado para mostrar la misericordia de Dios también a los extranjeros. Pero su enseñanza, sus hechos, no son aceptados. No son aceptados ni siquiera en su tierra, por las clases religiosas dirigentes en aquel momento. Eso sucede. Y dentro de este cuadro se va a realizar este signo que va a provocar la fe. Y la fe en Jesucristo es la que va no solamente a sanar, sino a salvar. Aquí podemos encontrar muchas aplicaciones. No olvidemos que Cuaresma es tiempo especial de conversión, y la verdadera conversión siempre ha exigido hacer reajustes. Sí, hacer reajustes en nuestra vida, tanto en las ideas como en los hechos, como en los deseos, como en las intenciones. Muchos en tiempos de Jesús no estuvieron dispuestos a ello. Muchos, en aquel tiempo, pero también en este tiempo, hoy ocurre lo mismo. Preferimos quedarnos con nuestros prejuicios, con lo que siempre se ha sido así o se ha dicho así, y no nos abrimos permanentemente al Dios de Jesucristo, que se nos sigue revelando en el Evangelio y que se nos sigue revelando en la historia de cada día. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Pienso en este momento en lo que es el sacramento, los sacramentos de la iniciación cristiana. Y este año, en el tiempo de Cuaresma, ¿cómo se hace hincapié en el bautismo? ¿Cómo el inicio de la vida del cristiano? ¿Cómo se hace hincapié? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el orden de la conversión? Naamán sigue un caminito, sigue un, como decimos hoy, un itinerario de fe. Y llega hasta el final. Llega la conversión. Nosotros en el bautismo también es inicio de un itinerario de fe. El bautismo no se termina el día del bautismo. El bautismo nos abre toda la vida para que lleguemos bien librados hasta el final. Un itinerario de fe, una fe que vaya creciendo y que vaya dando frutos. Y ojalá que se nos diga, por sus frutos se van a conocer, y los frutos sean frutos no solamente sabrosos, sino constructivos. Por ejemplo, de paz, esas necesidades grandes que tenemos. Pues bien, hoy apliquemos todo esto a nuestra vida. Todo esto a nuestra vida. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda nuestra fe? Digámosle hoy a nuestro Señor: Señor, ayúdanos en el camino de la conversión. Abre nuestros ojos para ver el sufrimiento. Abre nuestros oídos para ver el llanto. Abre nuestro corazón para arrepentirnos de nuestras indiferencias, de nuestras zonas de confort. Derrama en nosotros la misericordia del Padre para, a su vez, nosotros poder ofrecer misericordia. Y termino con esta frase de Joseph Saniel Dubai. Palabras textuales: no basta con arrepentirse del mal que se ha causado, sino también del bien que se ha dejado de hacer. Es día lunes, hemos iniciado esta tercera semana en el camino cuaresmal hacia la Pascua del Señor, hacia nuestra propia Pascua. Buen día, buena semana.